Hola. Hola. Ahí va. Gente, bueno, perdón por las demoras, estamos en un lugar nuevo, estamos en el Zoom de Alas, en el Zoom Negro Fontenla, todo aquí es nuevo, tenemos luces, por primera vez en la historia de Noches de Poesía tenemos luces, gracias a Jepi que está ahí atrás, un aplauso grande para Jepi que estuvo trabajando hoy toda la tarde. Qué soporte tener en la parte técnica estos dos, a Seki y... y al Seki, Ezequiel Ledesma en la parte de sonido de Noches de Poesía. Gente, un aplauso para él también. Gente, estamos aquí otra vez, ha vuelto Noches de Poesía después de tanto tiempo de andar dando vueltas por ahí buscando un lugar, lo hemos encontrado, vuelve las Noches de Poesía, noche número 81, dedicado al Che Guevara. Nosotros siempre veníamos eligiendo poetas, escritores o escritoras, poetisas, en esos géneros, y no nos habíamos percatado de que también hay otro género, que es el género de la vida real, donde las palabras tienen esa fuerza para conmovernos, como tienen los poemas, como tienen las novelas, como tienen los cuentos, pero que no sea ficción, que sea real. Nos encontramos de pronto con un gran escritor, un gran orador, que fue Ernesto Che Guevara, y en cuyo discurso se encuentra esa fuerza, esa emotividad, como en tantos poemas de tantos escritores famosos que conocemos. Así que esta noche le vamos a estar haciendo un homenaje a Ernesto Che Guevara. No leo nada. Bueno, ustedes saben cómo son las noches de poesía, en estas noches que tenemos micrófono abierto, que tenemos el abrazotón, que tenemos expresiones libres, que tenemos exposiciones. Así que bueno, las personas que se quieran anotar se tienen que acercarse ahí con Marusquita nomás, la deben conocer de su fotito de Facebook, levante la mano Marusquita, así la ven, ahí está Marusquita, parte del equipo de producción de Noches de Poesía que se encarga de anotar a la gente que quiera participar en las rondas de lecturas para leer algo propio o algo ajeno. También están las rondas de expresiones libres para todas las otras ramas de la cultura, que pueden ser teatro, danza, música, títeres, lo que sea que se les ocurra, origami. Esto seguramente va a estar transmitido por FM Alas el próximo lunes, así que si ustedes lo están escuchando, a los que están escuchando en vivo les aviso esto, a los que el próximo lunes lo estén escuchando por la radio va a ser ese mismo lunes, así que estamos viajando en el tiempo, en este momento estamos hablándole a todos los oyentes que nos van a escuchar dentro de una semana. O sea, es complicado esto. ¿Cómo te referís con el presente o el pasado? Bueno, aquí nomás, en esta mesita que tenemos el kiosquito de Noches de Poesía, donde tenemos un par de libros y un par de compactos de artistas regionales que ustedes pueden pasar por si quieren chusmear algo para buscar, para leer, o si quieren comprar algo para llevar de regalo para alguien. Tenemos aquí a la gente del buffet que están ofreciendo cosas riquísimas tanto en lo bebible como en lo comible. Tenemos ahí en la mesa también de la producción el libro de mensajes, por si ustedes quieren dejar algo anotado. Aceptamos todo tipo de críticas, por más malas y dañinas que sean, las aceptamos, ponemos pecho. Bueno, el agradecimiento a la gente del colectivo de FM Alas, a la gente del Zoom de Alas y al equipo de producción de Noches de Poesía. Ha vuelto Noches de Poesía El Bolsón. Los pueden encontrar así en Facebook, Noches de Poesía El Bolsón. Vamos a comenzar esta noche con la apertura musical de esta gente que ustedes vieron que hace rato estaban probando sonido. Son el trío Átomo Desinflamante, me acaban de informar recientemente acá por el indicador electrónico, así que recibimos con un fuerte aplauso ahí a los muchachos del trío Átomo Desinflamante. ¿Por dónde andan? Fuerte el aplauso. ¡Ah, que está! Yo buscándolos por allá lejos.

Thank you. Thank you. Otra vez fuerte, fuertísimo el aplauso para Manu, Leo y Santi. Los átomos desinflamantes. Y aquí. ¡Soy mestizo!, grita un pintor de paleta encendida. ¡Soy mestizo!, me gritan los animales perseguidos. ¡Soy mestizo!, claman los poetas peregrinos. ¡Soy mestizo!, resume el hombre que me encuentra en el diario dolor de cada esquina. Y hasta el enigma pétreo de la raza muerta, acariciando una virgen de madera dorada. Es mestizo este grotesco hijo de mis entrañas. Yo también soy mestizo en otro aspecto, en la lucha en que se unen y repelen las dos fuerzas que disputan mi intelecto, las fuerzas que me llaman sintiendo de mis vísceras el sabor extraño de un fruto encajonado antes de lograr su madurez de árbol. Me vuelvo en el límite de América Hispana a saborear un pasado que engloba el continente. El recuerdo se desliza con suavidad indeleble, con el lejano tañir de una campana. Ernesto Che Guevara. Bueno, Ernesto Che Guevara, hemos escuchado muchas cosas acerca de él, pero aquí tenemos algunos datos para quienes no lo sepan. Bueno, sí. Ernesto Che Guevara fue un revolucionario, dirigente político, comandante guerrillero, intelectual y médico. Médico antes de todo eso. Uno de los íconos del siglo XX, nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Siendo un joven estudiante de medicina y después de recién graduado, viajó por América Latina en dos recorridos que influyeron decisivamente en su desarrollo y formación, al permitirle encontrar el sentido de su vida, la revolución. En 1954 estaba en Guatemala y presenció el derrocamiento del gobierno popular de Jacobo Arbenz por una invasión militar gestada y financiada por el gobierno de Estados Unidos. En ese país se vinculó a los revolucionarios cubanos exiliados después del ataque del cuartel Moncada. Viajó a México y ahí volvió a contactar con los moncadistas y conoció a Fidel Castro, convirtiéndose de inmediato en uno de los expedicionarios que embarcarían en el mítico barco llamado Gran Ma hacia Cuba a luchar por su libertad. Los cubanos lo apodaron cariñosamente Che. En los dos años de guerra de la liberación en Cuba se convirtió en uno de los prominentes líderes de la revolución, ocupando altas responsabilidades durante la guerra y después del triunfo revolucionario, el 9 de junio de 1959, contrae matrimonio con Aleida March en La Habana. Tuvieron cuatro hijos: Aleida Guevara March, Camilo Guevara March, Celia Guevara March y Ernesto Guevara March. Siempre dejó claro su deseo expreso de continuar la lucha por la liberación de América Latina o cualquier tierra del mundo. Estuvo en el Congo en 1965 apoyando a los lumbumbistas y en 1966 encabezó la lucha guerrillera en Bolivia, donde fue herido, capturado y asesinado en octubre de 1967 por las tropas Rangers, entrenadas y armadas por Estados Unidos. El reconocimiento de su persona representa eternamente el deseo de liberación de los países y los pueblos oprimidos por el capitalismo. Ernesto Che Guevara, nuestro escritor destacado de esta noche. Vamos con el cortito. Representación de Cuba ante esta asamblea, que complace en cumplir

Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Todo esto, señores delegados, esta disposición nueva de un continente de América, está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Bueno, esto fue el corto Che, el mural, mural realizado por Quinto Meneses y Barroso. Que, bueno, lo bueno que tiene de estar aquí en el Zoom de Alas este lunes es haber visto el video, porque aquellos que lo estén escuchando por radio no se vengan al trote, esto fue la semana pasada, porque lo vamos a estar transmitiendo la semana que viene. Lo que sí, vuelvan el lunes 2 de junio, que va a ser la siguiente edición de Noches de Poesía. Acabamos de ver el mural, presentación de un hermoso mural, desde sus primeros esbozos con el pincel hasta el mural terminado. Impresionante la cantidad de gente que estuvo trabajando ahí. Bueno, con esto damos así, comenzamos ahora, sí, con la primera ronda de lecturas. Acá tengo el machete, ahí está. Vamos a comenzar con la primera ronda de lecturas. Yo traje algo para leer acá. Vayan preparando quienes se anotaron para la ronda de lecturas, que enseguida los voy a estar llamando. Yo mientras quería leerles este, no, este tampoco, este. Se llama El whisky de Dios. No se sabe cuando te están sacando la foto con la que mañana van a buscarte. Cabeza blanca y negra de la manifestación,

del pesar y del pasar, vibraba una energía impresionante. Sus restos en huesos emanan fuerza, un eco arrojado al viento entre las sierras de Santa Clara, de una voz que grite desde el alma. ¿Desde el alma? Un silencio sabio que se desnuda en una mirada. Un siempre. Eso y mucho más en mi andar argentino con mate en mano. En el museo, su mate, su cámara de fotos, sus cartas, su ropa. Un latido eterno que retumba por cada cuerpo. Ofrecí un poco de yerba y me fui. Muchísimas gracias, Gaby. Yo traje otro más acá para leer. Se llama El equilibrio del mundo. Porque no puedo ni hablar, soy un torero con menos huevos que un flan. Cuando preguntan por vos, cuando te nombra otra voz, cuando te veo pasar, cuando te vuelvo a pensar, cuando te sueño de frente y se siente a la muerte gritar, que vos sos la vida, yo soy la muerte de una golondrina. Vos sos la ruta, yo soy una garita con dos putas, sin dormir. Vos sos la risa, yo soy lo que miró la Mona Lisa. Vos sos el cielo y yo soy un barrilete al que soltaron el piolín. Porque no puedo ni hablar, soy un cangrejo viejo, puto y para atrás. Cuando llamás porque sí y te empezás a reír contando cosas nomás, te me invitás a cenar, el corazón se me sale de putas para festejar. Que vos sos la playa, yo soy el gordo que perdió la malla. Vos sos la tierra, yo soy como un avión que se hace mierda contra vos. Vos sos el agua, yo soy un salamín en el desierto. Vos sos el centro, yo la villa miseria más al sur que se inundó. Porque no puedo, no puedo ni contestar, soy un sojero que no aprendió a cosechar. Me pruebo ropa al revés, soy Julia Roberts en Mujer Bonita, pero por menos guita. Vos sos la gloria, yo soy un club que entró en convocatoria. Vos sos el brillo, yo soy el calzoncillo agujereado de una violación. Vos sos la fama, yo soy una promesa fracasada. Vos sos vanguardia, yo soy la taquicardia en una guardia de morón. Porque no puedo escribir, soy como Piero cuando volvió de Madrid. Cuando te veo cruzar las piernas de la ansiedad, en ese escote perdí lo que quedaba de mí. La redondez de la tierra está en guerra contra tu perfil. Vos sos progreso, yo soy un coche viejo en la banquina. Vos sos Florida, yo soy un empedrado que termina en un zanjón. Vos sos el eje, yo soy la primer mina que se deje. Vos sos el alma, yo soy una guirnalda de un festejo que pasó. Porque no puedo, no puedo hacerme rogar, soy como Bush haciendo dedo en Bagdad. Yo sé que te aprovechás porque te gusta pensar que es todo parte de un plan que nunca puede fallar. El equilibrio del mundo depende de cada pavada. Vos sos la gloria, yo soy un perro corre zanahorias. Vos sos el premio, yo la medalla puta al desempeño que tirás. Vos sos remedio, yo soy la concesión del cementerio. Vos sos belleza, yo soy una traviesa que jugó de centro jazz. Vos sos el rumbo, yo soy un vagabundo sin destino. Vos sos abrigo y yo el mendigo que muere de frío en tu portal. Vos sos la gracia, yo soy la mueca de las eutanasias. Vos sos certeza, yo soy una promesa de borracho en Navidad. Washington Ellington Irving Zamballoni, uno de mis poetas preferidos. Continuamos esta ronda de lectura llamando a Valkis. Esta es la historia de un bosque raro. Raro, raro, raro, raro. ¿Saben por qué el bosque era tan raro? Porque ahí vivía un hipopótamo. ¿A dónde viven los hipopótamos? En el bolsón, en el bosque. Por eso este era tan raro. En el bosque había ciervos, pudú-pudú, había liebres, conejos. ¿Qué otros animales hay en el bosque? ¿Bonitos? ¿Huemules? ¿Ardillas? ¿Monstruos? Pero un solo hipopótamo. Resulta que a este bosque raro, raro, raro, raro, llegó la primavera. Y todos saben que con la primavera las flores se abren y el aire es tibio y los colores son más brillantes. Y entonces a los animales del bosque les agarró como ganas de amar. Por ahí podía verse a la liebre besándose con la otra liebre. Más allá un pudú-pudú tocando su hociquito con otro pudú-pudú. La hormiguita con el hormigón. Todos los animales empezaron a amarse, a tener hijitos. ¿Y el hipopótamo? Solo. Por más que él mirara para todos lados, no podía encontrar una hipopótama. Y también tenía ganas de amar. Entonces se acercó a un lago. Se miró en el reflejo y pretendió que ahí había una hipopótama. Hola. Qué lindo que estás. Parece que necesitaba sentirse bello. En un momento se estaba contando chistes para hacerse reír a sí mismo y trabalenguas para probar cómo podía hablar de rápido sin trabarse. De pronto ve la imagen de la cosa más hermosa que nunca vio en su vida. Se dio cuenta que ella estaba al lado de él y con un poco de vergüenza la miró. Hola. Hola. Hace mucho calor en el bosque. Siempre, después de que llueve, en el bosque hace mucho calor. El sol estaba por esconderse y vos sos tan bonita que me da ganas de invitarte a la montaña a ver cómo el sol se esconde. Y ella le dijo, bueno, vamos. Y allá subieron a ver cómo se escondía el sol, el hipopótamo y la abeja. Él iba con paso de hipopótamo enamorado, que es un paso pesado, amoroso, y ella tan liviana que por momentos se apoyaba en una ramita y lo esperaba. Él sintió ganas de demostrarle su amor, entonces cortó una flor, se la dio, ¡ta! Bueno, se dio cuenta que a las abejitas no se les puede dar una flor, simplemente un pétalo. Cuando llegaron a lo alto de la montaña, él se sentó en una piedra y ella acá. Miraron esconderse el sol, cabeza con cabeza. En un momento, ella dijo lo que dicen todas las chicas en la primera cita. ¿Qué dicen? Se me hace tarde, me tengo que ir. Y él dijo lo que dicen todos los hombres en la primera cita. Sí. En un momento la abeja le dijo, bueno, pero hasta acá nada más, porque yo soy una abeja súbdita de la reina y si me ve con vos me mata, pero no llores, nos podemos volver a ver mañana y pasado mañana y al otro día también. Y el hipopótamo dijo, bueno. Y así fue que se vieron a la misma hora, en el mismo lugar, por el mismo canal, repetida cantidad de veces. De modo que el hipopótamo ya sabía que cuando la abejita volaba de determinada manera, estaba enojada. La abejita sabía que cuando el hipopótamo arrastraba los pies, estaba cansado. Y capaz que fue por eso que en un momento la abejita se dio cuenta de que el hipopótamo tenía algo para decir. Yo me doy cuenta. Vos tenés algo para decirme. No me animo. ¿Cómo no te vas a animar? Si ya nos conocemos un montón. Por eso, vos y yo. Y no me animo. Te quiero pedir una cosa, pero no me animo. Bueno, pedímela. Yo estoy dispuesta a escuchar. Dale. No. Bueno. Vos y yo, no sé si vos querés, vos querés, no sé, conmigo. ¿Qué? ¿Vos querés conmigo? ¿Pero qué? Si vos querés casarte conmigo. Nunca, nunca nadie en la vida me había dicho algo así. Pero yo soy súbdita de la reina. Y si te querés casar conmigo, le vas a tener que pedir permiso a ella. Dicho y hecho. El hipopótamo no esperó ni 2 minutos y fue corriendo hasta la colmena. En la colmena se veía clarito. La reina estaba esperando en la puerta. Sí, dale, acércate. Ya sé que estás acá, hipopótamo. Ahí, cerca. Ahí, ahí te puedo ver. ¡Anda adentro! ¡Cerrá la ventana! ¡Anda adentro! Bueno, a ver. ¿Qué querés? Ya me contó un poco la abejita, pero quiero que me lo digas vos. No, estás balbuceando, no te entiendo. Y además las lagrimitas para los cocodrilos, que vos sos un hipopótamo, ¿eh? ¿Qué querés? Bueno, te la voy a hacer corta. ¿La más? A ver, escúchame. Yo digo hipopótamo. Y digo, abeja. Hipopótamo. La abeja. ¿Entendés? No llores. ¿Qué querés? Bueno, mira, anda adentro, cerrá la ventana. No, te estoy viendo con el costado del ojo. Anda adentro. Cerrá. Está bien, para que después no digan que soy una necia, voy a contemplar que estés realmente enamorado de ella. Pero para poder casarte con la abeja, vas a tener que superar 3 pruebas. Prueba número 1. Deberás recolectar polen. Tanto polen como recolectan mis chicas en un mes, pero en un día. A partir de ahora, ya, por favor. Y el hipopótamo salió corriendo porque no sabía quién era polen, dónde vivía, no tenía ni idea. La abejita se dio cuenta, salió por el ventiluz de atrás y le explicó que el polen está en las flores y que ellas lo juntan con las patitas. Y entonces el hipopótamo trató de poner patitas en las flores, pero las aplastaba, hasta que se dio cuenta que entre sus pocos pelos duros podían quedarse pequeñas partículas de polen. Entonces empezó a frotarse con las flores por acá, empezó a frotarse por allá, fue a abrir plantas más acá, se le iba metiendo el polen por todos lados, adentro de los agujeros de la nariz, en las axilas, atrás de las orejas, en los rollos del cuerpo, y llegaba cerca de la colmena y sacudía, y volvía, y llegaba y sacudía. ¡Bueno, basta! ¡Ya está! Tengo más polen para repartir hasta la... ¡Ya está! ¡Anda ya! Ahí. ¿Cuántas pruebas te dije que tenías que superar? Bueno, no escucho. A ver, habla fuerte. ¿Cuántas pruebas te dije? Bueno, ¿cuántas cumpliste? ¿Cuántas te quedan? Bien. Prueba número 2. Hay unos sujetos sin predicado adentro de la colmena que no trabajan. Les gusta la bebida, les gusta la comida y rascarse la panza. Los zánganos. Necesito que mañana los zánganos vengan a pedirme de rodilla trabajo. Anda, desaparece. Y entonces el hipopótamo había escuchado esas cosas, ¿no? Le gustaba beber, le gustaban comer y le gustaba rascarse la panza. Entonces empezó a preparar unas pizzas parecidas a las pizzas que tenemos acá y un arroz yamaní por si había alguno macrobiótico. Le puso un poquito de salsa de soja, le rayó una zanahoria, después hizo un bife a la plancha con un huevo frito arriba, unas milanesas, alcohol, los invitó a todos a la fiesta. Los zánganos fueron, comieron, bebieron, quedaron con la panza llena y cuando se acostaron para rascarse, el hipopótamo empezó a contar cuentos. Todos los cuentos tenían un mensaje así como, qué lindo que es trabajar, pucha, que vale la pena el esfuerzo, si trabajás te va a ir bien, y todo ese tipo de cosas que traen los cuentos. De modo que cuando volvió a salir el sol, los zánganos estaban llenos de comida, de bebidas y de moralejas, y vinieron a pedirles de rodillas, por favor, bueno, para, cállense, que está... No sé cómo lo hiciste, pero sí, váyanse, junten, lleven todo este polen para allá, por favor. Gracias. ¿Cuántas pruebas te di, hipopótamo? Tres. Es muy fácil. ¿Cuántas cumpliste? ¿Cuántas te quedan? Y te casas. Deberás aprender a volar. Desde ahí atrás se escuchó a la abejita diciendo: ¡Piedad! ¡Cállate! ¡Qué piedad! ¡Cerrá la puerta! Te dije, quédate allá. Anda, querés, si te quiero ver pasar por acá revoloteando. Entonces el hipopótamo volvió a subir aquella primera piedra donde cabeza con cabeza vieron bajar el sol y desde ahí se lanzó al vacío, abrió todas sus patas y abrió todos sus pelos y los agujeros de la nariz y las orejas, pero hizo ¡pa! Contra el piso. Entonces probó en un árbol, tratando de ver si esa colita que le hicieron no sé para qué podía ayudarlo a enredarse para luego soltarse y caer con impulso, pero se raspilló todo, quedó todo arañado, cortado. Después probó de lugares más pequeños, de piedritas, y tirarse de ahí, pero no había caso. No podía volar. Y entonces ahora él vino a pedir piedad. Mira, a ver, esto lo saben todos. ¿Cuántas pruebas te dije que tenías que cumplir? Bueno, ¿cuántas cumpliste? ¿Cuántas te faltan? ¿Hay casamiento? No, chau, no te quiero ver acá. Si llegas a aparecer por los alrededores, ella, ¿me escuchaste? Volá. Ah, cierto que no podés. Bueno, anda, corre, desaparece. Y el hipopótamo se fue a llorar. Se fue a llorar a esa laguna donde tantas veces se vio en el reflejo y donde la conoció a ella. Metió toda la cara dentro del agua y trataba como de ahogarse, de mezclar respiración con llanto a ver si eso funcionaba, se le llenaban los pulmones de agua y moría de una vez. Y estaba en este trámite. Cuando de pronto apareció, bueno, papá Dios, la energía del universo, es igual. Apareció y lo vio llorando en la orilla y le preguntó: ¿qué te pasa, hipopótamo? ¿Por qué estás así? Tengo una pena de amor y no puedo más. Entonces papá Dios le dijo: yo con el amor no me meto, eso es libre de cada uno, pero la pena no hace falta. Yo puedo convertir tu pena, ¿sabes? Cuando dijo convertir, al hipopótamo se le prendió una lucecita. Se paró rápidamente y le pidió que lo convirtiera en una abeja varón. Bueno, papá Dios, esta energía universal, esta inteligencia suprema, empezó a rodearlo con amor, y el hipopótamo hizo y se fue. Papá Dios se quedó pensando: qué bosque raro, raro, raro, raro, raro. Recién vino una abejita, me pidió que la convirtiera en una hipopótama. O sea que no se van a encontrar. ¿Cómo seguimos ahora después de esto? Ay, por no preguntar. No estoy muy compungido. Vamos a ver un video mientras me repongo. Vamos a ver el video Muto, de un artista plástico callejero llamado Blue. Así que vamos con él. ¡Wow! Lo que se puede hacer con stop motion, impresionante. Bueno, esto fue Muto del artista Blue. Vamos a comenzar ahora con la primera ronda de expresiones. Vamos a llamar a nuestros amigos de Los Juglares a que pasen a compartir aquí unas musiquitas con nosotros. Los recibimos con una flauta, aplauso. Con un aplauso al señor Boqui Romero y a María del Carmen. Les recordamos que está ahí el kiosquito de Noches de Poesía con un montón de libros de artistas regionales, por si ustedes quieren pasar a chusmear algunos textos para leer. En la segunda ronda de lecturas que se va a venir después del recreo, que se va a venir después del abrazotón, después de esta ronda de expresiones y después de un montón de cosas más que tenemos reservados. Pueden pasar a chusmear por ahí, hay libros y compactos de nuestros artistas regionales y de acá de Bolsón. Señores. Hola. Hola. Ese no funciona. ¿Se puede subir el volumen de este micrófono? Hola, hola. Hola. Ya está. Hola, ahí está. Bueno, vamos a empezar con una canción que hicimos con María, que se llama Los Despojos. Conquistando Bueno, vamos a hacer una canción que hicimos ayer. Somos y... muy osadas nosotras. Es cierto que lo hicimos ayer. Así que sí. Inventamos. Bueno, tiene que ver con los días que están viniendo hoy de otoño. Abedules por nacer sin saber la ventana y el trini se ve. Como ayer, silba el fumar, el fogón otoñal y el olor a humedad arderá. De ocre y de limón, y su Dios no olvidó. De amor, una guitarra, la canción de los dos. Silba y se va el fogón. Doña, que un olor a humedad arderá, arderá. Silba y se va el fuego. No soñar con olor a humedad arderá, arderá. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer ahora sí un tema viejo. Ay, mujer de arena, te escapas entre mis manos y el viento te lleva hacia otras tierras nuevas. Y el viento te lleva hacia otras tierras nuevas. Quizás dentro de mis zapatillas bailaré juntos por el cielo. Ay, mujer de arena, el mar está en tu pelo y en vos yo me siento como un capitán sin puerto. Y el viento te lleva hacia otras tierras nuevas, nuevas, nuevas. Quizás dentro de mis zapatillas bailar juntos por el cielo. Gracias. Muchas gracias, Noche de Poesía. Muchísimas gracias, Boqui, muchísimas gracias, María del Carmen. Gente, ya se viene la siguiente ronda de lecturas y la siguiente ronda de expresiones. Eso va a ocurrir después del abrazotón, que es el momento que imagino que muchos de ustedes están esperando. Para aquellos que no lo sepan, el abrazotón se trata de un abrazo al azar con otra persona del público por un lapso de 33 segundos. Porque está demostrado que un abrazo de más de 20 segundos es medicinal, pero no nos vamos a quedar con la dosis justa. Por las dudas, que haya alguno que sea un poquito más durito y necesite un poquito para el tiempo para aflojar, para que surta de efecto, hacemos 33. ¿Por qué 33? Porque es de mano. Pero bueno, el abrazotón se va a venir después del recreo, que es lo que se viene inmediatamente ahora en un ratito. ¿Después de qué? Después de la gorra. Porque bueno, las noches de poesía las hacemos entre todos, las hacemos aquí, nosotros que estamos en el equipo de producción y ustedes que están ahí del público, con sus respetuosos silencios, con sus acalorados aplausos, con sus obscenos chiflidos por ahí en el fondo también. Pero también lo hacemos con la colaboración económica, así nosotros tenemos para andar sacando copias y andar buscando otros artistas que se comprometan a venir a compartir un poquito de lo suyo con las noches de poesía. Así que bueno, vamos a pasar una gorra. Vamos a hacer un breve receso de 10 minutos porque ya hay algunos fumadores que se escaparon durante la mitad porque no se aguantan y ya que es un poquito tarde vamos a hacer el recreo para que puedan fumarse el puchito y ya volvemos con abrazotón y segunda ronda de lecturas y segunda ronda de expresiones abiertas. Así que gente, vamos a pasar la gorra, hacemos el recreo y enseguida volvemos con más noches de poesía.